Bueno, a Juan Arri los conocemos a través de la televisión, más que nada, sabemos que es de los pagos de Chascomú. Juan, un gusto charlar con usted, ¿cómo está? Sí, yo también, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto de que usted nos haya venido a acompañar, realmente es un gusto para mí estar por primera vez acá en esta hermosa sociedad rural de esta muy linda ciudad de Olavarría, y bueno, de haber compartido el primer día de primavera con ustedes, con una tarde linda, agradable, y con un lindo conjunto de hacienda. Un poco fría, ¿no? Sí, un poquito fría. Bueno, estamos ayer en invierno y estamos en primavera, así que mucho no podemos pedir. De un día para el otro se puede dar vuelta la hoja del almanaque. Pero bien, conforme, me gustó el remate, un remate que realmente, digamos, hubo que trabajarlo, hubo que vender los toros. Medio rápido salió, ¿no? Sí, pero salió rápido, sí. Considero que los valores son los valores del momento, de lo que se está vendiendo un toro en el mucho remate de cabaña. Las cabañas que estaban, tanto la Gloria de Santa Marina como las otras cabañas inventada, realmente trajeron buena hacienda, buenos productos, y la hacienda que había, en tanto la vaquillona como la vaca general, reunía las condiciones como para decir que el remate anduvo. Yo estoy conforme. Precio era importante, eran 90 días, pero yo creo de que el ganadero hoy, el productor, puso realmente, le dio una mano al representante, al joven Seriani, pero bien, yo estoy conforme con el remate. También hay muchos remates de cabaña este mes, todos los días, y claro, 4 o 5 remates, claro, por día. Exactamente, así sí se hacen, realmente hay muchos remates muy importantes y remates no tan importantes, pero bueno, claro, los remates son importantes, así que se anda bien, se anda realmente, los valores van saliendo, los toros se van, remates se van haciendo. Hubo algo que por ahí consideraron un poco los cabañeros, lo hemos charlado antes de los remates estos de cabaña, que fue el corrimiento hacia el norte de la barrera sanitaria, claro, que eso los ha perjudicado. Eso paró también, ¿no? Paró mucho toro que se iba al sur, entonces ese toro hay que comercializarlo todo de la barrera para arriba, claro, no puede pasar para allá. Claro. Entonces el productor es más o menos la misma cantidad y hay más cantidad de toros, o sea que por ahí los valores se agachan. Claro, se habla de 1.500 toros, pero sí, hablan de 1.500, 2.000 toros que no han podido pasar para allá. Claro. Al subir la barrera, antes esos toros se vendían, por supuesto, hasta la barrera, pero como la barrera estaba más abajo, entraba más cantidad de toros en esa zona. En esta oportunidad, ahora no se ha podido. Usted, que es un martillero ya de muchos años, ¿pensó alguna vez que iba a rematar por televisión? Sí, realmente, no, pero es una cosa que está gustando, que la gente está interesada, que le gusta, que se aprende, y realmente está saliendo muy bien. Todos van aprendiendo, ¿no? Claro, ustedes, claro, sí, todos, realmente, tanto Campos y Ganado como otras firmas también realizan remate por televisión, y la gente se va acostumbrando, pero esto es lindo también, el remate de la feria, uno se encuentra con un montón de gente, ve la vaca, ve la hacienda, así que ver hacienda está pasando un momento, y el contacto, la gente que trabaja de a caballo. En cambio, en la televisión uno va a firmar un lote puntual en un establecimiento y después va con un camión y lo carga, un poquito, como quien dice, más no contacto con gente, pero o con menos gente. En cambio, acá en la feria es muy lindo esto. Bien. Yo me hice en esto, seguro. En este tipo así. Seguro. Después surgieron los remates por pantalla y hay que adaptarse. ¿Cómo andan los pagos de Chascomú? Bien, estamos muy conformes. A principio de septiembre nos cayeron alrededor entre 50 y 80 milímetros. Fue más o menos como acá, el 7, claro, 6, 7 6, de septiembre. 7 de septiembre, sí, entre un sábado y un domingo. Y después tuvimos agua, la semana pasada, otros 50 milímetros. Así que agua que a mí me gusta, le pido al Señor siempre que sea en la primera quincena de agosto, me gusta a mí, claro, en la primera quincena para de agosto. Para entrar, dice el paisano, bien pisado, claro, la primavera. Exactamente, pero bueno, llegó a principios de septiembre, no se puede despreciar, bienvenida sea, gracias a Dios. Juan, le agradezco mucho, le deseo suerte, éxitos, y seguramente nos vamos a ver en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, un gran saludo a su audiencia, y muchas gracias por habernos acompañado acá en esta linda sociedad rural. Que siga todo muy bien. Gracias. Bueno.